primera reunión que hubo con a nivel nacional pasó un cuarto intermedio. Ahora recién fueron convocados para hoy. Los temas a tratar son, se trató de dividir toda esta comisión en comisiones y separar lo que sea a nivel nacional es formación docente continua, salud y bienestar y condiciones de trabajo, inversiones educativas, que es al 6%, porque recordemos que bajó al 4,8% en estos cuatro años, políticas de evaluación y producción de información, 2020 escuelas, prioridades, políticas pedagógicas, política salarial, educación pública de gestión privada y interpretación de la normativa y comisión previsional. Estas son las comisiones que se empezaron a separar y a trabajar en forma individual a nivel de la paritaria nacional. Con respecto a la paritaria provincial, también se separó por comisiones, pero hasta que no se resuelva lo de paritaria nacional, en provincia tenemos que ir esperando. De acuerdo a lo que manifestaron los secretarios generales del FUD a nivel provincia, es que bueno, no hay que perder la inflación, o sea, lo que se pidió es que se gane más que la inflación. Claro. No la cuestión de esta cuestión que teníamos dudas con la cláusula gatillo, porque generalmente la cláusula gatillo iba posterior y cada tres meses. Y la cuestión es que, bueno, hay que, sí, vamos a dar, la intención es dar la posibilidad de, como se le dio a todos los gobiernos, que el primer año cuando asumen, conversar, dialogar, esperar a ver lo que va a pasar, y darle ese espacio del primer año, como quien dice. Recordemos que la provincia y también nuestro país quedó devastado, con mucha deuda. Estuvimos en reuniones con infraestructura, de Cañuelas te hablo, en infraestructura de La Plata, con la subsecretaria de Educación, en este caso nos atendió la asesora de Claudia Bracci, y el lunes pasado tuvimos con la dirección de Inicial, con respecto a las problemáticas que se nos dan en Cañuelas. El municipio, en este caso, puede colaborar, o sea, puede hacerse cargo de varias obras, pero no de todas. Lo que fuimos a hablar es con respecto a que, bueno, si suponiendo de seis escuelas con problemas de pozo, por lo menos que el municipio se pueda hacer cargo de tres, pero que los otros tres lo haga el Estado. Lo que pasa es que, bueno, con esta cuestión de las prioridades y a nivel provincia, que en todas las escuelas pasa exactamente lo mismo, va a costar bastante. En toda la provincia está pasando lo mismo, no es solamente en Cañuelas. Tenemos escuelas que hemos ido visitando ahora en esta época de receso, en enero y en febrero, y hay escuelas que te llevan sorpresas. Dos o tres escuelas con problemas de pozo, que ya venían teniendo problemas el año pasado, sino que, bueno, lo que va a hacerse es plantear que tres escuelas se pueden arreglar y otras tres escuelas van a mandar cada semana el camión atmosférico para desagotar. Hay escuelas que se está trabajando con problemas de electricidad, como la secundaria 1 de Máximo Paz. También todo por vía municipal, no por vía Dirección General de Escuelas ni infraestructura, porque ya te digo, no hay fondo. Es más, hay un retraso en el depósito del fondo educativo en los municipios, porque es como que, bueno, o sea, es medio reiterativo decir no hay plata, pero bueno, es un caos que están tanto en las escuelas, o sea, no se mantuvo, ni siquiera podemos hablar de inversión, no se mantuvo los edificios años anteriores. Viste que hay un plan de obras de escuela a nivel nacional, bueno, en este caso a nivel provincia, ya se firmaron los convenios, pero ¿qué pasa? Ocurre que cada vez hay más escuelas que no se ven informadas, que están detonadas. Por ejemplo, vino un plan de pinturas y habíamos planteado que la escuela 11 fuera pintada por dentro y por fuera, pero por dentro tiene un importante, el edificio, lo que era la parte del edificio viejo, antes tenía rasgadura en una puerta que llegaba hasta el techo y ahora ya son dos aulas. E inclusive cuando se hizo la reparación del techo, subimos y nos encontramos que las chapas están mal puestas, están muy dobladas, entonces como que en uno de los salones entra agua. y entonces también se corre el riesgo de electrificación. Entonces lo que estábamos hablando es decir, bueno, está bien, no tendría que iniciarse las clases en esa escuela, pero sí hablamos para que los chicos no se atrasen y que los padres también estén un poco más seguros, que se los cambie si esos salones no se han utilizado. Pero bueno, hay que invertir mucho en todas las escuelas. O sea, por más de que hay una serie que se mandó de la provincia, lo primero es pozos, electricidad, gas. En segundo lugar, todo lo que tenga que ver con otras necesidades. Y en tercer lugar estarían las ampliaciones, las construcciones de todas las escuelas nuevas. Estuvimos también con la cuestión de la apertura de este jardín de máximo paso este que había construido la CETEP. Hay una serie de requisitos que hay que entregar con la idea, la intención de que se abra por lo menos los primeros días de marzo, o mitad de marzo, abril, para que se abra un nuevo jardín. Y eso también va por cuenta del municipio. Y a su vez, el Jardín Las Moradas, que sería el reemplazo, o sea, pasaría al Jardín 917 con más aulas, de esta manera puede llegar a cubrir las matrículas, que son muchos los chicos excedentes, que están sin... Y lo otro que había salido en la reunión esta de inicial es que estaba el expediente para la construcción del jardín del barrio Belgrano, que también es Máximo Paz. Los chicos vienen ingresando a primer año de la escuela primaria sin inicial. O sea que en este año hay anotado hasta ahora 20 nenes y de los 20 ninguno tiene jardín. Pero esta es una problemática que ya viene ocurriendo años anteriores. Por eso es la cuestión es que se viene pidiendo insistentemente en la construcción del jardín. Esta etapa de la construcción del jardín, por supuesto, no se va a llevar a cabo este año, pero sí va a ingresar como prioridad para cuando ya ingrese se tenga en cuenta en la provincia las construcciones y ampliaciones de aulas. Viene bastante complicado. Lo que sí estamos teniendo que poner todos los docentes, en realidad, se incorporó esta cláusula gatillo del trimestre de octubre, noviembre y diciembre y quedó un remanente de lo que sería el aguinaldo, que es lo que se va a cobrar el 12 de marzo. Tanto los jubilados como los activos. Cuesta a la provincia desembolsar toda la plata. Y la intención está de que comiencen las clases. La intención de todos está. El esfuerzo, más de lo que puede hacer la provincia, también tenemos que ser conscientes de cómo está la situación económica. Las organizaciones sociales, tanto de la CTA como las intersindical, están participando en el mantenimiento de las escuelas, que eso es muy importante, porque a su vez dentro de estas organizaciones están los padres. Y lo bueno es que están pintando escuelas, están cortando el pasto en las escuelas. Hay cosas que no la pueden hacer ellos porque necesitan sí la supervisión de un arquitecto en el caso de construcción de pozos. Pero bueno, porque ¿qué pasa? En Cañuelas tenemos la particularidad en todas las zonas educativas, bueno, en todos lados, que las napas están muy altas. Entonces, a estos pozos no es cuestión de hacer el pozo y ya estás listo. Simplemente que lleva un sistema de bombeo, que eso es lo que hace que sea un poquito más elevado los precios.